patria. Que la educación no se detenga. Noticias a contrarreloj. La noticia en Bogotá, donde las autoridades anunciaron una recompensa por información que permita la captura de los responsables de los hurtos en motocicleta que se presentaron en varias zonas de la ciudad. Después de una noche de robos violentos en simultánea en la ciudad de Bogotá, uno en el barrio Cedro Golf al norte de la ciudad y otro en la localidad de Kennedy enfrente del centro comercial El Edén sobre la avenida Boyacá, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció recompensas por 20 millones de pesos por información que ayude a la captura de estos criminales. Además desplegaron un grupo especial de esta fuerza para realizar las investigaciones pertinentes. Así lo dijo el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá. Desplegamos un operativo para lograr la ubicación, identificación e individualización de estas personas. Un grupo especial de la Policía Judicial, pero también de la inteligencia. Ofrecemos hasta 20 millones de pesos de recompensa que nos suministra información para lograr la captura de estos delincuentes. Y vamos a trabajar incansablemente para recuperar la tranquilidad de estas personas. Hay información también en otras regiones y de otras de nuestras fuentes. Naidu, ¿cuáles son los argumentos de la Procuraduría para pedirle a la Corte Suprema de Justicia dejar en firme la condena en contra de José Elías Melo por el caso de Odebrecht? Principalmente el expresidente de Corfi colombiana paga una pena de 11 años de prisión por el caso de sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2. Según el proceso, José Elías Melo habría tenido conocimiento de los encuentros entre Luis Antonio Bueno, entonces director de la compañía brasileña, y Gabriel Ignacio García, entonces viceministro de Transporte, en el que García se habría comprometido por un pago de 6.000 millones de dólares para tener beneficios en la adjudicación de un contrato. Sin embargo, la defensa de Elías Melo apeló y el recurso lo estudia la Corte Suprema de Justicia, que ya recibió el concepto del Ministerio Público, en el que sustenta que, contrario a lo que dice la defensa, la condena no se basó en un falso juicio. Por otra parte, la defensa dice que dicho convenio ilegal fue acordado y perfeccionado exclusivamente entre Luis Antonio Bueno y Gabriel Ignacio García, siendo Luis Antonio Bueno el encargado de ofrecer y entregar el soborno. Por lo que dice la defensa que la única conducta que se reprocha al acusado es haber estado enterado de este acuerdo ilícito. Sin embargo, para la Procuraduría, los verbos dar y ofrecer se adecuan a la conducta desplegada por Elías Melo, porque no solo se limitó de estar enterado del acuerdo, sino de apoyar y consentir el pago del soborno. Finalmente, respecto a la solicitud de prisión domiciliaria, la Procuraduría advierte que de los delitos imputados, solo podría haber domiciliaria por uno de ellos. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Estados Unidos condena la farsa judicial contra la ex basquetbolista Brittney Griner y exige su liberación. Ana María. Rosario, pues la Casa Blanca condenó el día de hoy la farsa judicial, o lo que ellas llaman la farsa judicial rusa, por la que se ha confirmado la condena de la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, y además volvió a exigir su liberación. Esto luego de que la justicia rusa rechazara este martes el recurso de apelación de Griner y mantuviera en vigor la condena de 9 años de cárcel contra ella por posesión y contrabando de drogas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que están en contacto constante para liberarla, que hasta el momento no se han podido poner de acuerdo, pero que no se rendirán. Asimismo, según Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la administración que preside Biden ha hecho todos los esfuerzos y a través de todos los canales posibles para exigir a Rusia la liberación y traerla de vuelta a casa, del mismo modo que trabaja para liberar a otros estadounidenses detenidos en Rusia. Este es el tema del día en contrarreloj. Estamos en manos ¿de quién o de qué? Tema del día para participar desde ya. Estamos invitándolos a dejar muchas notas de voz contándonos un poco de lo que usted esté viviendo. Si quiere llevar esto desde el escenario muy, muy personal, muy suyo, al tema familiar, a su tema de pareja, a algo que ocurra en su trabajo, en su oficina, en su empresa, o a nivel ciudad, o a nivel departamento, o a nivel país, o en el mundo. ¿Estamos en manos de quién? Siempre hay alguien que toma decisiones por nosotros, que maneja los hilos. ¿En manos de quién? Estamos en manos de en manos de, envíe su nota de voz al 317-6060166. Por ejemplo, estamos en manos de ustedes con las notas de voz, porque si ustedes no mandan las notas de voz, pues cuando vayamos a la sección de los oyentes, ¿qué vamos a ponerles? Entonces, estamos en manos. Colabore. Estamos en manos de los oyentes para las notas de voz. Estamos en manos de los oyentes también para leer algunos trinos. Si usted no va a Twitter y deja un mensajito, un comentario diciéndonos quién es usted, dónde está, en qué ciudad, qué hace, a qué se dedica y cómo está el clima. Es una pregunta que sería válida de responder, teniendo en cuenta que nosotros los del programa estamos encerrados en una cabina con una ventanita y de aquí pues vemos solamente lo que nos permite esa ventana. Pero usted que está afuera, mejor dicho, el reportero es usted. Díganos cómo está el clima. Estamos en manos de el de arriba, claro, pues con este clima, con esta llovedera. Envíe también su comentario con el numeral, estamos en manos de, mencionando arroba W Radio Colombia, arroba Rosario Gómez y arroba Monto 40. El tabloide. Los tabloides a esta hora hablan de la popular influencer conocida como Epa Colombia y el proceso de separación con quien fuera su pareja, Diana Celis. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Andrés? Pues a comienzos de este año, Rosario, usted recordará que la influencer de Epa Colombia, cuyo nombre es Daneidy Barrera Rojas, pues dio por finalizada su relación con la futbolista Diana Celis González, en un hecho pues que dio mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Pues hasta ahora los tabloides nos confirman que Diana Celis pues contrató una de las firmas de abogados más prestigiosas de este país, una firma especialista en derecho de familia, para pues llevar a cabo todo el proceso judicial. Hay un comunicado de prensa que publica a esta hora la firma Torras Abogados, encabezada por su gerente de resolución de conflictos, que es un experto abogado en esta materia, Luis Enrique Galeano Portillo. Y el comunicado dice, en uno de sus apartes, la firma Torras Abogados SAS, quien ejerce la representación legal de la señorita Diana Celis González dentro del proceso judicial de declaratoria de unión marital de hecho y la formación de la sociedad patrimonial entre compañeras permanentes en contra de la señorita Daneidy Barrera Rojas, por solicitud de nuestra cliente expresa la opinión pública lo siguiente. Diana Celis González, con ocasión del rompimiento de la unión marital de hecho que sostenía con Daneidy Barrera Rojas, dada nuestra especialidad en derecho de familia, contrató nuestros servicios profesionales. Y otra parte de este comunicado que hemos conocido, dice, en el transcurso del proceso judicial, las partes llegaron a un acuerdo amigable para liquidar la sociedad patrimonial, la cual fue plasmada en un contrato de transacción en el que se reconoce la existencia de esa relación familiar y el pago de los derechos que le asistían a Diana Celis González, quedando solo pendiente la formalización y ejecución de lo convenido. Entonces, en este caso, tenemos pues un acuerdo, porque pues estaba hablando de patrimonios, estaba hablando de patrimonios importantes, de profesionales pues que tienen los ingresos, así que aquí llega este comunicado de la firma Torras Abogados, como digo, especialista en derecho de familia, Luis Enrique Galeano Portillo, abogado experto en esta área. De esto hablan a esta hora los tabloides en contrarreloj. La mejor forma para prepararte y recibir el Mundial es con tu álbum oficial Panini Qatar 2022. ¿Ya iniciaste tu colección? ¿Qué esperas? La W estará este jueves 27 de octubre de 3 de la tarde a 5 de la tarde en Consubsidio Calle 26, donde podrás adquirir tu álbum y láminas del Mundial. No te quedes sin tu colección oficial. Panini, pasión para compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, @panini.col en Twitter, Instagram y TikTok. Entérate de los premios oficiales que Panini tiene para ti con nuestros aliados Heisen y Mensajería en Vía, con los cuales podrás ganar y apuntarte un gol en este Mundial. Un evento muy W. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar al país. Por eso estamos comprometidos con la educación de 2 millones de jóvenes colombianos al 2040. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Home Center llega a más de 800 destinos y a millones de hogares en Colombia. Uno puede pedir desde la app Home Center o en homecenter.co lo que necesite. Desde productos para decorar la casa hasta electrodomésticos y pagarlos en línea. O si uno no tiene efectivo, elige el pago por efectivo. Estaba viendo la página web de homecenter.co y mantienen los mismos precios bajos. Son más de 40.000 productos los que tienen disponibles en su catálogo en línea. Me parece genial, porque aunque uno no tenga una tienda Home Center cerca, lo que pida llegará hasta la puerta. Uno se ahorra filas, desplazamientos y puede programar el pedido por si tiene que salir. Yo ya descargué la app Home Center. Ahora los invito a ustedes en casa a hacerlo. La figura del día. Juana Ortegón y Carlos Paniagua son las figuras del día en contrarreloj. La jugadora y el técnico de la Selección Colombia Sub-17 compartieron con Alejandro Munévar sus últimas impresiones antes del histórico partido de semifinales en el Mundial de la categoría. Llegó la hora. Por primera vez en la historia, un equipo colombiano, femenino, sub-17 en un Mundial llega a la semifinal. Estaremos enfrentando al siempre favorito Nigeria. Las dirigidas por Carlos Paniagua tienen la responsabilidad de salir a entregarlo todo en la cancha, tal cual lo hicieron durante el Mundial. Escuchamos a una de las protagonistas del equipo, una de las guerreras colombianas que el día de mañana estará dejando todo en el campo de juego. Juana Ortegón. Se llena de orgullo uno y de felicidad de darse cuenta de que este gran grupo, esta gran familia que tenemos ha conseguido grandes cosas. Se acuerda uno de los inicios donde se hacen cosas difíciles por salir adelante, y bueno, yo pienso que todos esos esfuerzos han dado frutos, y en este momento pues lo único que siento es felicidad y, como tengo orgullo de representar a mi país en una semifinal del mundo. Y nada, créeme que, como dice el profe, tanto como yo como todas las jugadoras y el staff técnico, lo daremos todo por sacar un buen resultado y estar en la final del mundo. La gran duda que tenía Colombia era si la goleadora, la capitana, Linda Caicedo, podría estar frente a las nigerianas. Esto dijo el profe Paniagua. Ella sufrió un golpe en el partido con Tanzania, y el partido en ese momento pues estaba 3-0, no queríamos arriesgar, y la jugadora se encuentra bastante bien, inclusive ayer practicó con nosotros, y bueno, es muy importante nosotros tener esta jugadora, porque ha demostrado a lo largo de este año, inclusive en la Copa América Mayores que se realizó en Colombia, pues salir como la mejor jugadora de América. Entonces es un plus que tenemos, y estamos contentos porque la recuperación de ella ha sido bastante buena. A partir de las 6:00 a.m, un encuentro no solamente contra las nigerianas, sino contra la historia. Colombia buscando por vez primera en la femenina sub-17 un cupo a la final del Mundial. Tecnología sin excusas de tecnología. Movistar presenta En Contrarreloj. Una charla a contrarreloj. Men more than I do with some women. Used to be different way back when Jay was in the picture. Had a snake in the grass pretending to be my sister. Had a Judas and mask and all the ops do my business. Now I got old friends and new phones saying they miss me, and I squint at the screen having a hard time telling the difference. Like people think I forgot that when shit was hard they was missing the vision. Like chasing that gold around broke folks are giving. If we took once in 06, bitch, you ain't my homie. You do as my broski, bitch, a dumbass hated on me. Your insecurities made you think there was more going on low-key. Hockey, he used to be fan, but your dumbass made him disown me. That's not my loss, you called that L. Never needed shit from no one, I'm good by myself. But that's a lie, without my mom, I know this fame would be hell. So if my parents hit the ground, hope I'm in heaven as well. But if they're good, I'm good, and everything else is soft. My brothers. Bueno, pues esta charla hoy en Contrarreloj nos lleva a hablar también, ¿por qué no?, de un descubrimiento musical, de una mujer que, teniendo todas esas raíces colombianas, pues ha llegado a lo más alto también de la música a nivel mundial. Es una mujer que hoy es referenciada en diferentes medios de comunicación, que hace parte de todos estos artistas invitados a la NPR, que es la National Public Radio, que hace un programa divino, que hemos tenido la oportunidad de ver también a través de YouTube, esos Tiny Desk, que son tan afortunados, que ha tenido gente maravillosa también, que yo creo que mencionarlos nos vamos largo, porque por ahí ha pasado, mejor dicho, mucha gente muy, muy importante en el mundo. Y aparece esta mujer Montoya, Jessy Reyes, de hecho este Reyes es con Z. Con Z, sí. Jessy Reyes con Z, y con toda esa con todas esas raíces y swing colombiano, pero escúchelo usted cantando en inglés para el público en Estados Unidos y en el mundo, y haciendo lo propio, y está con nosotros hoy aquí en Contrarreloj presentándonos su música. Así que, querida Jessy, ¿qué tal? Bienvenida, bueno, a su país. Gracias. Gracias por estar. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios, aquí dándole, camellando. ¿Dónde arranca su historia, Jessy? Porque usted nació en Colombia o nació en Canadá de padres colombianos. ¿Cómo es la historia? Yo nací en Toronto, en Canadá, padres colombianos, pero estuve muy de buenas porque mis papás hicieron un esfuerzo bien berraco para yo tener, bueno, mantener la conexión a mi cultura. Y en la casa no se hablaba inglés, eso era una regla que teníamos. Y mi mamá cada rato me ponía a repetir, rápido, corren los carros cargados, ya para que no se me saliera la R gringa. Entonces, soy muy de buenas porque pues por ellos es que puedo hablar, por ellos es que le tengo tanto amor a la cumbia, a las empanadas y a lo que es ser colombiano. Pero usted, ¿sus papás de qué región del país son? De Cali. Sí, se le siente. Tiene el acento muy marcado. Qué buen trabajo hizo la mamá. Se siente hablando con una caleña. Sí, tiene un buen trabajo de no dejarle perder ni el acento y obviamente pues no el español. Espectacular. Bueno, tenemos muchas preguntas y muchas curiosidades también, así que arranque, Montoya. Sí, la primera es esta vena musical, ¿de dónde viene? Esos papás, aparte de ser muy caleños, me imagino muy salseros, muy de música tropical y muy bailables, pero ¿hay más artistas, músicos, cantantes en la familia, Jessy? Mi papá toca la guitarra y bueno, yo también empecé como cantando en la iglesia, en el coro, y con mi papá también tocamos guitarra en la iglesia, y mi hermano con el clarinet. Y yo no le digo a usted, me imagino que muy bueno el clarinete, y ahí se me el sale clarinete, el clarinete, sí, el clarinete. ¿Entendí? Y mi primo, sí señor, y mi primo con guitarra también. Sí. Y por ahí, ¿y qué les gustaba cantar? De todo, Bob Marley, Alquimia. Mi papá tiene un montón de libros y unas canciones, pero like viejas, como ¿cuál es una que aprendió? Y yo de tanto oírla la aprendí también. Me la aprendí también. Ya no estás más a mi lado, corazón. Sí, ¿cómo se llama esa canción? El alma solo tengo soledad. Uy, sí. Yo tenía como Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ay, Dios mío, lo fascino. De hecho, en esta canción que estamos escuchando de fondo, que entiendo es la canción con la que usted hace el debut en NPR, incluye un pedacito de o esto que usted está cantando o otra canción, por lo menos, que nos acerca mucho a nuestras raíces colombianas. Este pedacito suena así. A ver, Alfredo. Insecurities made you think there was more going on low key. Hacking, he used to be fan, but your dumb ass made him disown me. Vamos a adelantarle un poquito al coro, que es donde aparecen los caminos de la vida. Y la canción que estamos tratando de identificar, la historia de un amor. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, sí, claro. Aquí la reconocemos por la de Luis Miguel también. Exacto. O sea, aquí tengo una fanática que me dice, ay, sí, esa me encanta, la de Luis Miguel. Sí. Ah, bueno. Jessy, ¿cómo llega esa colaboración para la NPR, para la NPR en Estados Unidos? Porque como decíamos, pues ahí ha participado gente muy grande, muy, muy importante, y usted ya hace parte de esas grandes ligas, la tuvieron en cuenta para participar, y eso le salió muy bonito. ¿Cómo llega esa oportunidad? Gracias, estoy muy de buenas. La verdad es que de hace por ahí un año y medio o dos años me llegó la oportunidad, pero vamos a ver, la pandemia cambió todo, y después me dieron la opción también de hacerlo como de la casa, porque hay una gente que todavía lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo de la casa y no allí en el lugar con la oficina y todo como debe ser. Entonces nosotros, como mi equipo, hicimos la decisión de mejor esperar hasta que la pandemia se acelerara un poquitico para poder hacerlo como es, y gracias a Dios esperamos y pudimos tomar la ventaja del rain check. Y también debo mucho a mi director musical, que se llama Matthew Burnett, que es muy bueno déjeme, toca de todo. Y también no es latino, es de Jamaica, bueno, no es latino, es del Caribe, pero le tiene mucho amor y mucho amor a la cultura latina, y con manos abiertas me recibió las ideas que yo tenía como para mezclar todo. This is between me and God. Comprar. Caminos de la vida, Montoya. Dice el New York Times, elegancia vintage, dulzura, medida y furia subyacente. Dice Rolling Stone, la voz suave y gutural de Jessy Reyes y las letras desinhibidas han cautivado a los fans de toda la industria. Dice Billboard, la artista colombiana redoblando su deseo de compromiso. Y dice Variety, Reyes ha estado haciendo olas en la industria desde que llegó por primera vez a la escena. Mejor dicho, la tienen en todos los medios de comunicación muy bien referenciada. Jessy, hablemos de su colaboración con Karol G. Hablemos de Ocean. ¿Cómo llega esa colaboración también? Es súper chévere. Nuestro equipo el equipo de ella como que se comunicó con el mío. Y a larga distancia nos tocó. Pero así terminamos la canción. Y tuvimos la oportunidad de hacer el video. Yo creo que estamos en Nueva York cuando lo hicimos. Pero todo fue. Es que estuvimos muy de buenas porque las dos estábamos. Si no estoy mal, yo estaba en gira o estaban, el schedule estaba tenaz, pero pudimos encontrar un día. Ella es bien chévere, estoy muy afortunada y muy de buenas y muy contenta, y el día pasó bien rico y suave. Sometimes, algunas veces esos días de video shoot se pueden como llenar un poquito de estrés, porque hay algo que, yo no sé si lo traduce en español, pero algo que en inglés que uno dice Murphy's Law, everything goes wrong, everything that can go wrong will go wrong, que traduce a la ley de Murphy, si algo puede ir mal, va a ir mal. Exacto. O sea, errores con las cámaras o errores con el schedule or shots or whatever, pero no, nos fue bien, fue suave el día, bien suave el día. Volvería por ti. You ever meet someone and think God was listening? Before I had you in my life, baby, I missed you. Got me swimming in emotions. Jessy, bueno, así como se llama el álbum, Jessy, porque así le dicen los papás, bueno, en medio de toda esa conversación vallecaucana, siempre, Jessy, ven, Jessy, ¿dónde dejaste cuando esto? Cuando estoy de buenas. Cuando están de buenas. Cuando me he portado bien. Si estoy mal es Jessica, y Jessica con los labios bien cerrados. ¿Y no hay segundo nombre? Cuando las cosas están buenas. Porque es muy payuno, ¿no? Es el segundo nombre, el mío es Carlos sí. Alberto, entonces Carlos Alberto para mi mamá es el regaño, viene regaño. No, mi mamá no me puso porque ella tiene un nombre re largo. Entonces cuando yo nací no me quería hacer a mí sufrir con los documentos y todo eso, entonces me puso bien tranqui, mamá Jessica. Venga, Jessy, este es un camino muy bonito el que le ha tocado recorrer en medio de todas las oportunidades que han aparecido, y esas oportunidades pues usted ha sabido aprovecharlas, pero debe haber una persona que fue la que se encargó de hacerle este camino mucho más tranquilo, de la industria, alguien a quien quisiéramos mencionar en este momento como partícipe y como generador de todas esas ideas de qué puertas tocar, de a dónde llegar, de a quién buscar, porque ahora pues todos son amigos, todos muy famosos y músicos y con ganas de colaborar y con ganas de cantar juntos, pero ¿quién fue esa persona que se encargó de abrir esa puerta, Jessy? Ay, es que es muy difícil decir una persona nomás. Uh-huh. Uno de los primeros empresarios con que yo trabajé, que también es colombiano, es de Medellín, se sí. llama Mauricio Ruiz. Uh-huh. Nosotros empezamos juntos y él me ayudó mucho porque también tenía esa berraquera. Uno cuando nace así como en Canadá con papás que son immigrants, eso le da sí. como más berraquera a uno, porque uno ve que los papás de uno les toca más duro en un lugar donde no hablan la idioma, en un lugar donde le toca trabajar doble para recibir de pronto mitad del pago. Entonces yo creo que los dos teníamos, como teníamos esa experiencia con papás así, también teníamos la berraquera así de perseguir y buscar y estar dedicado a success. Entonces a él le debo mucho también a mi mamá y a mi papá, porque yo estoy muy de buenas con papás que me No, ¿cómo te digo? No me presionaron como a cambiar lo que yo, como soy, me aceptaron, ¿me entendés? Y aunque me tuvieran reglas, sí, como no sleepover o nada de novio o yo no sé qué, aunque me tenían esas reglas para la creatividad o para yo querer expresarme, me daban totalmente la libertad. Si yo me quería quitar todo el pelo, me dejaban. Si yo quería arrancar las cortinas y hacerme un vestido, me dejaban. Si yo me quería, yo no sé, vestir con la ropa de mi hermano por un año, me dejaban. Y yo creo que eso me ayudó mucho, porque ahorita que estoy en este mundo donde hay mucha gente con muchas opiniones y la gente tiene una idea de la belleza que debe tener una mujer y cómo se debe vestir y cómo debe hablar, lo bueno es que yo, como tenía a mis papás que me han dejado ser lo que soy, me da como más conviction, más independencia en lo que yo quiero hacer, y no me siento, si me llegan opiniones, bueno, está bien, pero yo me voy a decir como yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero, decir lo que yo quiero, hablar como yo quiero, porque eso se lo da a mis papás. Sí. Y mi equipo en general, mi empresario Byron Wilson también, muy chévere, ha sido muy... La verdad es que yo tengo un equipo muy bueno, soy muy de buenas, equipo y familia, se lo debo mucho. Y a King Louis, que es un rapero de Chicago, que trabajó conmigo desde hace como 7 años, y por él, en Chicago, en los Estados Unidos, me dio mucho amor, porque él hizo una canción conmigo de hace años, y de pura chiripa, mucha gente oyó la canción y le gustó. Usamos la palabra chiripa, pero más es lo más... ¿Cómo se dirá chiripa en inglés? La chiripa es, creo que, es cuando Morphy no aparece. Sí, porque Morphy no aparece. Sí, o sea, Morphy está ahí pendiente de que uno se le caiga la galleta por el lado de la mantequilla. Pero a veces está como ocupado arruinándole la vida a otra persona. Y ahí aparece el señor Chiripa, que le dice que es el que hace que la galleta caiga por el lado que no tiene la mantequilla. ¿Cómo le decimos a los oyentes en Colombia? Que es que además este ejercicio, Rosario, que hemos hecho con Jessy, de hacer este descubrimiento, porque tengo mucha gente preguntándome por ella. ¿Tallón? Y además es un súper personaje. Sí, o sea, de solo es. Oírla, ¿cómo le digo a mi mamá? Mamá, ella es canadiense. Cuando la oye, y es como si estuviéramos hablando con alguien en Palmira. Entonces. Coyombo canadiense. O sea, entonces, por eso. Pero me parece muy interesante, porque muchos artistas que llegan de nuevo, con todos sus éxitos y todo lo que han recorrido, pues que no es la primera vez que pasa así, ¿no? Muchos van y hacen toda la vuelta por fuera y después llegan aquí a Colombia y se establecen. Pero ya han hecho todo el trabajo por fuera, que es al contrario de lo que muchos hacen aquí en Colombia, buscando cómo empezar a sonar y cómo conocer gente afuera. Para los oyentes de Contrarreloj, que por primera vez oyen hablar de Jessy Reyes, ¿cómo les vendemos, cómo les promocionamos este nuevo disco, este Jessy? Ya, para un oyente que va pasando por ahí por el dial, ¿cómo hacemos que vaya a buscar a plataformas, lo descargue, lo oiga y se lo lleve puesto? No, pues es que si están con ganas de un sancocho de cultura, de un sancocho de sonidos y de géneros, que tiene hip hop y tiene soul y tiene aliños de cumbia y tiene sangre latina y tiene independencia y tiene aire de Quentin Tarantino, si tiene ganas de eso, Quentin Tarantino con amor bien apasionado. Me gusta esa mezcolanza, me encanta, tremendo experimento. Con algo de chiripa. Con algo de chiripa y de Morphy por ahí atravesado también de vez en cuando. Pues usted nada más pone Jessy Reyes en Google, busca imágenes y le aparece cualquier cantidad de fotografías, de campañas que ha hecho, de personas con las que ha cantado, de gente importantísima que conoce. Posibilidades, o sea, de que en medio de los 3.300.000 seguidores en Instagram nos dé ella seguir de vuelta. No, o sea, voy a darle seguir. Solo como por hacer debe seguir, que ya le va a dar seguir. Por a sentirme un fan. Ahí voy. Y a los oyentes que están con nosotros hoy, que se preguntan por esta cantante colombo-canadiense maravillosa que nos hemos encontrado en el camino y que hoy traemos para todos ustedes, nuestros oyentes, en Contrarreloj. Acabamos de poner una historia también para que la referencien en esa canción que tanto les ha gustado, que hizo con Karol G, para ese mood que escuchamos al principio, para esa que Calvin hizo Harris con Calvin buena. Harris, exactamente. Entonces, para que vayan poniendo en su Spotify, en su Deezer, en su iTunes, donde sea. Ponga ese nombre. Se llama Jessy Reyes. Con ya, Reyes con Z al final. Y ya da muchísimo de qué hablar. Y la tuvimos hoy, aquí, en su casa, en Colombia. Se parece a una prima mía, ya vi las fotos. Igualita una prima mía. En contrarreloj. Pues felicitaciones a su tía, a su prima por parecerse a Jessy y a Jessy por parecerse y recordarle a su prima. Pues Jessy, un abrazo, gracias por estar con nosotros y de nuevo felicitaciones por el trabajo que viene haciendo en Estados Unidos y en en Canadá, Estados Unidos y en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Voy a dar una vueltica. Compren tecnología Movistar sin excusas. Lleva tu dispositivo favorito y financialo con Movistar Money. Visítanos, nadie te da más. Tecnología sin excusas de tecnología. Movistar presentó en Contrarreloj la anterior sección. Cambia el solo estoy mirando por me lo llevo. Compren tecnología Movistar sin excusas. Lleva tu smartphone más unos audífonos, una air fryer, un televisor, un smartwatch o lo que quieras a un precio increíble. Y además lo pagas con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% de tu combo y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama